Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de algo que llevaba tiempo con ganas de contaros, y es el Google Home Mini. Ese, como hubiera dicho Rupert, ese artefacto inútil y no sé qué. Ese fue el título de un podcast que dedicó a un Chromebook para después alabar al Chromebook, y así que permitidme otro acto de endogamia para lanzarle una puya en público a mi querido amigo Rupert. No viene a cuento. Google Home Mini. Yo me compré un Google Home Mini por una sola razón. Y la razón es que me salió gratis. Porque no sé quién me avisó o lo vi en mi feed de página web que había una oferta, que si tenía Google One o no sé qué, que te mandaban un Google Home Mini gratis. Así que lo pedí porque no tenía intención de gastarme dinero en un altavoz. Un altavoz que me parece superfluo. Es decir, mi razonamiento era el siguiente. Si yo quiero un altavoz, ya tengo un altavoz. Mi mujer tiene un altavoz Anker, maravilloso, una batería estupenda, que va con él a todos lados y funciona muy bien. Altavoz Bluetooth, escucha su música, todo. Yo tengo un altavoz para el baño, que es el que uso realmente, porque realmente cuando yo escucho podcast uso el altavoz de mi teléfono móvil. Entonces, ¿para qué quiero eso? Ah, no, porque tiene Google Assistant. Ya, pero es que el asistente de Google ya está en el móvil. Entonces, ¿para qué necesito el Google Home Mini? Bueno, pues he cambiado radicalmente de opinión. Es decir, mi punto de vista en este tema no solo es que haya cambiado, es que me estoy planteando comprarme alguno más. Pero bueno, voy a decir por qué me resultó interesante el Google Home Mini. Bueno, yo puse el altavoz en mi dormitorio. Y al principio, pues ponía música. Decía Gerardo, por no decir esa palabra, ya sabéis, Gerardo, pon música de, yo sé, de Bruce Springsteen. Gerardo, pon música de Roxy Music. Y me reproducía la música y ya está. Mi mujer al principio empezó a decir, es que tener un micrófono que nos estén espiando. Y yo le decía, en fin, esa batalla ya está perdida. Es decir, tienes un teléfono móvil que te escucha continuamente. Esa batalla ya la perdimos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando un día me di cuenta de que mi mujer estaba hablando sola. Bueno, realmente no estaba hablando sola. Estaba pidiéndole a Gerardo que le pusiera música de la que a ella le gusta. Así que entré con el dedo, acusándola, con el dedo tieso ahí, apuntando hacia ella y diciendo las letras JA entre signos de admiración, en plan, ¡ja! ¡Te pillé! Así que ella empezó a usarlo, aunque le da vergüenza, es una cosa muy curiosa, a mi mujer le da vergüenza hablar con Google Home. O sea, es una cosa que yo no he visto en casi nadie, bueno, no he visto en nadie, que le da vergüenza ajena o propia el hecho de estar hablando con una máquina. Como si estuviera hablando sola, ¿no? Se siente ridícula. Es más, se lo veo en la cara, que está como diciendo, qué ridícula me siento. Yo no soy así, obviamente. Bueno, pues poco a poco le fui pidiendo más y más cosas a Google Home Mini. Y también fui explorando lo que podía hacer. Ahora, como soy, en este sentido soy un poco vago. Me puse a pedirle cosas. No me leí ningún artículo. Bueno, leí algún artículo, pero empecé a explorar. A ver si me pudiera hacer esto. Y me he dado cuenta de que Google Home Mini hace más cosas que el asistente de voz de mi teléfono. Entre otras cosas, porque como mi teléfono esté bloqueado, el asistente de voz no funciona. Y tengo que desbloquear el teléfono. Lo cual es sumamente molesto. ¿Para qué utilizo el altavocito espía de Google? Pues para muchas cosas. Una de las cosas es las noticias del día. Mirad, hay días que pasan que no escucho las noticias. Escucho podcast, veo vídeos, veo alguna serie, pero noticias, noticias no veo. A lo mejor leo algún titular de prensa online, obviamente. Así que un día le dije, Gerardo, ponme las noticias del día. Y empieza a reproducirme. Puede ser el telediario de Radio Televisión Española o algunos periódicos que tienen una especie de resumen de prensa leído por un becario. Pero me resulta interesante. O la agenda. Gerardo, ¿qué tengo en mi calendario? ¿Qué tengo en mi agenda? Para eso es necesario darle permisos especiales. pero eso es genial, que te lea recordatorios sin tener que desbloqueas el móvil, abres la aplicación, localizas el evento que quieres, bloqueas el móvil, te lo metes en el bolsillo. ¿No es mucho más sencillo pedírselo a Gerardo? Activar una emisora de radio. El otro día, y cuando digo el otro día, fue la semana pasada, llamadme Magel, que lo soy. O sea, no soy un gurú de la tecnología. Muchos de los que me escucháis me dais 28.000 millones de vueltas. Pero el otro día le dije, Gerardo, ponme la emisora de radio tal. Y me lo puso. Ponme Radio 5 Todo Noticias. Ponme M80 Radio. Y me conectó porque estaba conectado con Tuning Radio. Y funcionó de maravilla. Y se me pusieron los pelitos de punta, ¿eh? Reproducir una playlist de Spotify, música de un artista, música de un género en particular. También puedes subir, puedes bajar el volumen. Y os comento, bueno, no lo voy a contar, no, esto no lo cuento, que es muy fuerte. Programar una alarma. Programar una alarma o que te recuerde algo a una hora específica. Que por cierto, con los recordatorios de Google tengo un problema, porque a veces digo, Gerardo, recuérdame a las tal que tengo que hacer esto. Y el recordatorio es silencioso. O sea, no me salta una alarma. Es una cosa muy molesta. Tengo que solucionarlo eso. Estoy en ello, ¿eh? Preguntar dónde está mi teléfono. Establecer rutinas. Eso de establecer rutinas está muy bien. Esto es dar una instrucción que desencadene un número de eventos. Por ejemplo, ok, Gerardo, buenos días. Y entonces puedes programar que al decir ok, Gerardo, buenos días, te diga las noticias del día, lo que tienes en la agenda, encienda la luz, la cafetera, te dé un informe del estado de tráfico, lo que quieras. No, si tienes domotizada la casa, puedes darle instrucciones. Yo tengo enchufes inteligentes y bombillas inteligentes. Entonces yo puedo decir, Gerardo, enciende la luz del dormitorio, haz no sé cuánto, enciende el enchufe de los mosquitos, apaga el enchufe de los mosquitos, esas cositas. El de los mosquitos quiero decir que tengo un conector, una especie de, como los aparatos estos de perfume, que tienen un depósito con líquido y queman, pues esto mismo, antimosquito. Bueno, todos, por lo menos los españoles, sabía a qué me refiero, y no sé si en otros países tienen sistemas mejores y más sofisticados, pero en España es así de rudimentario. Establecer rutinas es una cosa que le tengo que sacar partido. Reproducir sonido de lluvia o ruido blanco. Es una cosa, a la gente le gusta mucho, a mí no me entusiasma. Ok, Gerardo, reproduce sonido de lluvia. Y te lo reproduce. Programar un temporizador para que la música se apague después de X minutos o horas. Si no quieres, yo qué sé, ponerte música y despertarte a las 7 de la mañana con la emisora de radio o con Spotify, pues mira. Configurar mi altavoz Sonos. Yo tengo un altavoz Sonos que compramos hace, no sé si fue 4 años, que lo tenemos medio muerto de risa y al final me lo he puesto yo en mi pequeño estudio. Y después de una actualización lo he integrado con Google Home. Ahora, suena bien, o sea, suena bien esto de integrarlo con Google Home, pero no es maravilloso. A ver, el altavoz es una pasada, es una bendita pasada. Aunque yo sospecho que he perdido bastante audición porque llevo una racha donde todo el mundo me dice, están llamando al timbre, ¿no oyes ese sonido? Y yo no oigo nada. O sea, soy como los perros, pero al revés. Yo creo que hay algunas frecuencias que estoy perdiendo. Bueno, pues lo integré con Google Home, que eso lo he hecho esta mañana, por cierto. Y ahora simplemente digo, ok, Gerardo, pon música de Siniestro Total en el altavoz Sonos. Y obedece. Y mola. Eso está genial. A mí me mola mucho. Luego hay otras opciones que yo no he utilizado, pero que ya investigando un poco me parecen muy útiles. Y es, una se llama hacer un anuncio o difundir algo, ¿no? Imagínate que tienes varios altavoces en la casa. Claro, aquí en España vivimos en apartamentos, con lo cual si pegas un grito, te oye tu vecino, el de vecino de dos pisos más abajo y el portero, si tenéis portero, que eso ya cada vez está en desuso. Pero si vives en una casa gringa, ahí en Gringolandia, con dos plantas, piscina, jardín, un campo de maíz detrás, y tienes varios altavoces Google Home, pues lo que puedes hacer es Gerardo, anuncia que es hora de salir, o Gerardo, anuncia que el desayuno está listo. Entonces, si tu hijo Brian tiene un Google Home Mini y tu hija Branda tiene otro Google Home Mini en su cuarto de Hello Kitty y tu mujer tiene otro Google Home Mini en el jardín mientras bebe té helado, pues al decir anuncia que, pues en todos los altavoces de la casa va a sonar ese anuncio. Eso es interesante. Hay otra cosa que no he probado y que tengo que probar, que es llamadas. A ver, teóricamente las llamadas funcionan solo si tienes Google Duo o si tienes el operador Google Fi o bien otro operador que se llama Tesla o algo así. Pero bueno, yo ya he activado y he configurado Google Duo. Ahora, lo interesante sería que si tú tienes un Google Home Mini o un Google Nest, que es la pantalla, altavoz, cámara, que eso es una cosa que cuando baje de precio me lo pensaré, quizá para Navidad, pues podría decir, llama a fulanito y que lo llame. Realmente, como las llamadas hoy en día ya a través del teléfono móvil no son, pero Google Duo está asociado a un número de teléfono, más o menos como WhatsApp, bueno, más o menos no, como WhatsApp, pues podrías hacer teóricamente una llamada a alguien, pero claro, ese alguien debe de tener Google Duo. Y eso sería muy interesante. Ahora, esto te hace ver, y esto yo lo veo, ¿no? Con la pandemia y con el confinamiento se multiplicaron las llamadas y se multiplicaron las llamadas de WhatsApp. Es decir, eso de llamar por teléfono ya la gente no lo practica. Mi madre me llama por WhatsApp y por videollamada, si es posible, porque las mamás y las abuelas, y mi madre es abuela, son de las que les gusta ver la cara de sus hijos y sus nietos. Entonces, no me extrañaría, y ahora me voy a poner un poquito conversodamus, no me extrañaría nada, pero absolutamente nada, que en el inmediato futuro los teléfonos móviles vinieran sin tarjeta SIM. Es más, amigos, profetizo, o conversodamus profetiza, que dentro de no mucho tiempo eso de la tarjeta SIM es nada. Que tú vas a tener un móvil y un contrato, y tú vas a meter tu identificador del contrato en el móvil y ese móvil se va a conectar al 4G, al 5G, al 3G y las llamadas serán por datos. Y nada de tarjeta SIM ni historias. Tu contrato y ya está, pero nada de tarjeta SIM, le mandamos una tarjeta SIM, se me ha dañado la tarjeta SIM, nada de eso. Así que bueno, yo tengo la percepción de que muy pocos de nosotros, hemos integrado estos servicios que parecen servicios del futuro, los hemos integrado en nuestras vidas cotidianas. O sea, yo recuerdo hace un par de años, creo que fue, que hice un viaje de trabajo con un compañero y le dije al compañero cómo funcionaba Google Home y cómo funcionaba Siri. Y lo que se podía hacer con Google Home y lo que se podía hacer con Siri. Y me miró con cara de ¿qué clase de magia negra es esto? Es decir, estamos ante una tecnología que ya está madura, que ya está lista. Y lo que estamos es a punto de dar un salto evolutivo que va a ser tan radical que todos vamos a terminar usando esta tecnología. Y de esto ya se han dado avances en las presentaciones de Google y de hecho en Estados Unidos hay servicios de Google Home que no están disponibles en otros países. Entonces, el concepto mayordomo digital o secretario digital o asistente de cámara digital o chambelán digital o como queráis llamarlo, es algo que ya está prácticamente listo. Todo se trata de inteligencia artificial, como dijo Google en su Google I/O. Muchas tareas son posibles simplemente con pedirlas. El siguiente paso es encadenar tareas o mejorar la sintaxis de órdenes. Es decir, pedir una reserva en un restaurante y que me mande un Uber media hora antes. Esto creo que ya en Estados Unidos ya está listo. Y aquí, pues yo no sé si ya está listo Uber, por ejemplo, aquí. Pero yo hablo de encadenarlo, no decir, mándame un Uber, resérvame en un restaurante. Sino decirle, oye, hazme una reserva a las 8 en algún restaurante de comida italiana y cuando lo hagas, me mandas un Uber media hora antes. Y es encadenado, hay un par de instrucciones. Pues eso sería la cosa. O hazme una reserva para un hotel de Valencia este fin de semana y alquílame un coche y me coges un billete de tren. Y que te diga, vale, ¿quieres recoger el coche cuando llegues en tren? Sí, pues mira, ya te lo he mandado a tu correo electrónico. ¡Pipín! Y te vibra el bolsillo donde tienes el teléfono móvil. Y estoy seguro que mucho me está diciendo Converso, pero eso ya ocurre. Bueno, sí, ocurre en mayor o menor medida. ¿Ocurre en España? Todavía no. Todavía no. Entonces, este tipo de asistentes digitales a mí me parece science fiction. O sea, me parece una pasada. Me parece que es romper el concepto de la pantallita. O sea, está muy bien un smartphone. Un smartphone es una pasada. Y yo cuando leo cosas como pues Ready Player One, cuando leo otras cosas, novelas de ciencia ficción como la misma The Expanse, que estoy leyendo las novelas, ya me terminé la serie, y salen los terminales. Y dices tú, están hablando de un teléfono móvil. Otra cosa es que sea un rectángulo de metacrilato, como que, oh, qué fashion, pero es un teléfono móvil. El salto evolutivo es que yo ya no tengo que sacar la pantalla, desbloquearlo, abrir la app. No, es la película Her. La película Her es, yo tengo un auricular, tengo mi móvil en el bolsillo, pero yo rara vez saco mi teléfono móvil. Yo estoy con mi pinganillo en la oreja, que tiene un micrófono, y le digo, abre Spotify, selecciona una playlist, pide comida a domicilio, pide comida china para que cuando llegue a las 9 de la noche del trabajo esté llegando. Resérvame entradas para el partido del Real Madrid el próximo martes. Ese tipo de cosas. Es decir, que llegue el momento en el que pasen días o pasen semanas en el que tú no mires el teléfono móvil. Tú estás dando instrucciones y luego llegas a casa, enciendes el monitor del salón y le dices, ponme un vídeo de Vicesat. Y te sale el vídeo de Vicesat, ¿no? Ahora, esto todavía tienen que cambiar muchas cosas. Y una de las cosas que tiene que cambiar es la inteligencia de los electrodomésticos. Es decir, de momento, nuestras neveras, termostatos, persianas, friegaplatos, robots de limpieza, aires acondicionados, porteros automáticos, puertas de acceso, como norma general no están conectados. Alguno dirá, sí, sí, pero si Amazon... No, no, como norma general no están conectados de serie. Hay algunos que sí. Algunos, pero no todos. Entonces no podemos... Al no tener conectividad no podemos establecer rutinas, número uno, y dar órdenes. Pero en el momento en el que los fabricantes de serie doten de conexión a Internet a todos los electrodomésticos, ese será el momento en el que podrás decir, ponme un termostato sin necesidad de coger y decir, venga, me voy a comprar el aparato de Google. Claro, eso puede ocurrir que Google dé el salto a los electrodomésticos. O que llegue Google a un gran acuerdo, que ya lo hay, porque ya las bombillas inteligentes que yo tengo y los enchufes no son de la marca Google, son de otros fabricantes, Merros, que hubo un Black Friday que compré varios enchufes de estos inteligentes. Pero cuando la domótica y la conectividad ubicua, cuando el Internet de las cosas llegue a los pequeños y grandes electrodomésticos, a todos los coches, pues eso será un puntazo. Un puntazo. Será que tú digas, oye, Gerardo, pon el aire acondicionado del Dacia a no sé cuántos grados y tu coche arranque y ponga el aire acondicionado. El Dacia, ¿eh? No estoy hablando del Tesla. O que tú digas, o más bien que te diga, a las 3 de la mañana te suene el altavoz o la pantalla de Google y te dice, oye, están forzando tu coche, he llamado a la policía y estoy mandando las cámaras, el vídeo lo estoy mandando al servidor de la policía y para que tú lo veas también. Ostras, esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. O que tu casa de vacaciones se han metido unos ocupas. Te recuerdo que el PSOE y Podemos sigue gobernando, así que estás indefenso. Mando a los SWAT. Esas cosas. Ahora, esto va a tener repercusiones. El otro día estaba escuchando, pues creo que era un programa de radio, y de cómo los porteros automáticos sustituyeron a los porteros. Es decir, yo recuerdo, y hasta no hace mucho, que bloques pequeños de viviendas tenían un portero, o sea, un señor o una señora, que vivían allí y que eran un poco los encargados de asegurarse quién entraba, quién salía. También algunos se ocupaban de algunas tareas, se ocupaban de la limpieza del inmueble, pero básicamente su papel era estar. Incluso si perdías la llave, pues él tenía la llave y te abría la puerta de tu casa. Luego llegaron los porteros automáticos. Y entonces tú ya te llamaban al portero y si tú estabas en casa abría y si no, no. Y por un precio bastante inferior, pues hubo un colectivo que se quedó sin empleo. Hoy en día, no digo que haya desaparecido, existen. Y yo veo muchos inmuebles de Madrid que siguen teniendo conserje. Veo urbanizaciones que lo que tienen son empleados de seguridad. Pero igual que los porteros automáticos, igual que los contestadores automáticos quitaron puestos de trabajo, pues obviamente estos asistentes también lo harán. Porque igual que hay un asistente, como salió en el Google I.O., que imita la voz humana y que le dices tú, Gerardo, llama a la peluquería y pide cita para las 7. Si no tienen para las 7, para las 8. Y entonces una voz femenina que parece humana, buenos días, llama a la peluquería. Buenos días, soy el asistente del señor fulanito. Quería saber si tienen cita para tal hora. Un momento, gracias. Vale, mira, tenemos cita para tal hora. Imita el titubeo. O sea, la persona que está al otro lado no sabe si hay un humano detrás. Pero ¿qué ocurre cuando eso mismo pase al revés? Que digas tú, mira, Google Home, yo quiero contratar un recepcionista para mi peluquería. O sea, yo estoy trabajando, estoy cortando pelo, haciendo permanentes, poniendo mechas, lo que sea, y yo no quiero tener que dejar a mi cliente y coger el teléfono. Y que sea Google o Amazon que diga, sí, peluquería, hermano Manolo, dígame. Vale, oye, mira, ¿qué tal? O que sea tu asistente el que se ponga en contacto con la inteligencia artificial, con el asistente de peluquería Manolo. Y ellos hagan las cosas y una pantalla, un Google Home o el teléfono le vibre a Manolo, el peluquero, y le diga a la gente quién va y quién viene. Y además el cobro esté automatizado. Y entonces a lo mejor no. En ese momento muchos empleos desaparecerán. El tema de cómo los empleos están desapareciendo, no debemos de ponernos apocalípticos. Esto es un drama que lleva mucho tiempo ocurriendo. Hace unos pocos años, cuando yo por trabajo tenía que pedir un billete de tren, yo llamaba por teléfono a una agencia de viajes. La agencia de viajes, con los que teníamos un acuerdo, mandaban a un tío en moto y ese tío me daba el billete de tren. Esa agencia de viajes desapareció. ¿Por qué? Porque mi empresa lo hace a través de la página web de Renfe. Bueno, lo hago yo. Y el señor de la moto también. Cuando yo... Hay ciertos colectivos con los que trabajo que tenían a una persona que hacía gestiones como ir al banco, ir a la Seguridad Social, ir a Hacienda, ir a... yo qué sé. Yo he visto cobradores. Cuando yo me di de alta en un seguro de decesos, venía un cobrador y le dije, oiga, esto no se puede domiciliar, y ahora es el software del banco el que gestiona ese cobro. Y quien dice eso, podemos hablar de la gente que está en los aeropuertos haciendo check-in y máquinas de auto-check-in, y los cajeros de supermercados con las máquinas de autopago, y los kiosqueros, que yo no sé qué será de los kiosqueros, pero a mí ya me parece algo que está en rápido retroceso. Entonces ya no es el Google Home Mini. Fijaos, he empezado hablando de Google Home Mini, pero estamos hablando de que es que la inteligencia artificial, por primitiva que sea, es genial para este tipo de tareas. Así que, amigos, yo lo de la pensión vitalicia, yo no lo veo del todo. Yo creo que la solución es que si al final lo que hace falta es que nuestra sociedad se especialice, es decir, que tengamos los perfiles profesionales menos cualificados son los primeros que van desapareciendo. Pero al final lo que hará será necesario es que haya técnicos de grado medio, grado alto, ingenieros, superingenieros y supercerebros. Pero al final la más baja cualificación sea una cualificación técnica. O, por supuesto, las bellas artes y las humanidades, que serán como una especie de lujo excéntrico, pero que seguirán existiendo, porque además el mundo del entretenimiento es un mundo que va en auge y cada vez pues hacen falta más gente en ese mundo, donde no parece ser que no tenemos suficientes canales de televisión ni series de televisión. Así que, amigos, Google Home Mini. A mí estoy muy contento con él y probablemente tenga la pantallita y cada vez lo veo más interesante. Pues nada, un saludo a todos, gracias por vuestra infatigable atención. Mi Twitter es @converso72, mi correo es vidasenred@gmail.com y mi página es vidasenred.com. Un saludo a todos y hasta pronto.